Buenas noches. Déjame contarte algo. Todo es gris cuando tú no estás. Duele tanto no poderme acercar. Qué días tan duros son estos. Ocultarnos de los nuestros. Un aplauso para este grande.